casi las 20 y 10. Empezamos hoy un poco atrasados. 10 minutitos nada más. Pero ya se nos está haciendo costumbre, me parece. Sí, es un grave error. Tenemos que ser mucho más puntuales, pero bueno, estamos en eso. ¿Qué tal fin de semana, Vero? Bien, muy lindo. ¿Te divertiste? Sí, tuve un casamiento. ¿Casamiento? Un casamiento, sí. Qué horror. Yo generalmente cuando voy a los casamientos me salgo deprimido. No estuvo lindo, bailamos sí. De todo. ¿Era tu amiga o tu amigo? No, la prima de una amiga. Sí, fui. Yo ya soy como que soy parte de la familia, yo, ¿viste? Buen baile. Baile, sí, me gané el anillo, o sea que me voy a casar. Se ríen acá. No, la verdad que no esperes que te felicite. No, por favor. Ante ese paso. Jamás, jamás. Para mí, el casamiento más o menos equivale, ¿viste? No te voy a decir a un suicidio, pero... Básicamente. Por ahí anda. ¿La comida? Riquísima, comí un montón. Vitel, toné, matambre. Pero bueno, no quiero darle hambre a los oyentes, así que mejor... Bueno, igual ya estamos casi en la hora de comer. ¿Y la bebida? También, mucha. ¿Abundante? Pero bueno, no voy a hablar del tema acá en el aire, pero sí, abundante. Pero ya estás recuperada. Estoy recuperadísima, ¿no se me nota? No estás como Guille. Guille, pobre Guille, estoy reemplazando a Guille porque está con la boca hinchada, las muelas de juicio. Lo estamos mirando de acá a través del vidrio, con su remera de Fandango, que es una agrupación universitaria que en pocos días va a disputar uno de los centros de las facultades. Exactamente, en periodismo. Corazón, dice Guille acá. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tienen chances de ganar? ¿O está difícil? Facultad de Periodismo es un bastión kirchnerista. Está difícil, pero los chicos nunca aflojan. De eso se Esa trata. Esa es la actitud. De eso se trata, ¿no? Totalmente. Claro que esa tiene que ser la actitud. Ir creciendo poco a poco, y con este desgaste que está teniendo el gobierno a nivel nacional, ¿quién te dice que en una de esas hacen una buena elección? Yo no te digo para ganarla, pero por lo menos para tener la minoría. Sí, y en este contexto ¿me permitís dar un chivo? Sí, totalmente. Bueno, el martes, a todos los que le interesen los bienes comunes, el modelo extractivo que estamos sufriendo hoy por hoy, el martes a las 5:30 en la Facultad de Periodismo, en el hall del primer piso, vamos a estar dando una charla debate con panelistas muy interesantes: Darío Aranda, Emiliano López, Hugo Represa, que hablan de Chevron, la ley de semillas, el desmonte de Berisso y un montón de temáticas más. Así que están todos invitados a debatir con nosotros. Se llama El avance del modelo extractivista en la década K. Exactamente. Los panelistas son bastante interesantes y me imagino que la charla también. Exacto. ¿No? Bueno, esto se va a dar en el marco de una revista que se llama Madre Selva, que estamos haciendo con compañeros no agrupados también. Y están todos invitados, quiero verlos ahí allá, a todos los que les interesen, a debatir. Van a hablar sobre el acuerdo del gobierno en YPF Chevron. Ese es uno de los temas, exacto. Monsanto, ley de semillas, un montón de temas más. Muy, muy bien, Vero. Yo espero que sea muy concurrida la charla esta, porque es interesante. Poder repetir el día y poder repetir el horario y el lugar. Martes 5, o sea, mañana, a las 5:30 en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, diagonal 113 y 63, en el hall del primer piso. Recordando que la decana de periodismo, Florencia Saintó, creo que ha salido elegida concejal de acá de La Plata. Uh-huh. ¿Eh? Exactamente. No sé qué papel va a desempeñar. Yo, para mí, Saintó por ahí es un cuadro político bastante pasable, pero la ciudad de La Plata yo no creo que la conozca. No, yo tampoco, pero ante la alternativa de Brura se ve que se ha optado. Me gustaría ponerla en una diagonal, a ver, y mandarla hacia un barrio a ver para qué lado agarra. Bueno, hoy vamos a ver. No te voy a decir todavía el país al que nos vamos a referir. Siempre lo hacemos cuando empezamos el segundo bloque. De paso, le damos tiempo para que nuestro catedrático Martín Obregón aparezca, que esperemos que aparezca en el horario puntual de las 20:30. Exactamente, dijo que iba a venir media hora antes. Esperemos que aquí esté con su columnita de fútbol como todos los lunes. Esperemos que así sea. largos pañuelos negros son los testigos de los cinco dolores que llevo adentro. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Paso lunas enteras mirando al cielo, con un solo deseo en el pensamiento, que no desunderida mi palomita, la que viene fundida a los elementos. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Dice un papel escrito con tinta verde que teniendo paciencia todo se alcanza. Una que bien la tuvo salió bailando de su jardín al arco de las alianzas. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Una jaula del aire viene bajando con todo su barrote de calamina. Todos los pajarillos vienen trinando, embargo distingo a mi golondrina. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Voy a ponerme un traje de mariposa, mañana cuando llegue mi palomita, de candelilla. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Radio Nauta, FM 106.3. Música nos ha delatado, me parece, ¿no? Hemos escuchado a una de las cantantes más emblemáticas de la música popular latinoamericana. Vamos a recordar primero en dónde estamos. Estamos en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono de contacto es el 4516917. El correo electrónico radionautafm@gmail.com y en la web en radionautafm.wordpress.com. Verónica, hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy, muy, muy especial. Aparte, no lo decimos por el país que vamos a tratar hoy en el programa, sino porque es el cumpleaños de nuestra productora. Panambí, exactamente. Con ese nombre. Mariposa significa tan, Panambí. Siempre lo digo porque tan especial en guaraní, Panambí. Desde acá le mandamos un fuerte abrazo y que la pase excelente. Bueno, total, ¿no? Eso es, creo que está de más decirlo. Bueno, te decía que la cantante nos deschavó. Lo que escuchamos nos deschavó. Es Chile y estamos, digamos, vamos a hacer, es una segunda ronda. En el anterior programa sobre Chile habíamos hablado del movimiento de izquierda revolucionario de Miguel Enríquez Y en la literatura tocamos uno de los representantes de la literatura chilena moderna, Pedro Lemebel. Gabriela Mistral, ¿no? También. Gabriela Mistral fue en la columna de género. Nuestro catedrático Martín Obregón nos cuestiona que siempre que él llega, nuestro temario tiene olor a pólvora, dice, porque generalmente siempre estamos tratando sobre los movimientos revolucionarios armados. En este caso, no se trata de eso. Vamos a encarar a uno de los hombres latinoamericanos más emblemáticos del siglo XX, uno de esos militantes populares que peleó para cambiar y sustituir el sistema capitalista. Y ya hemos hablado un poquito de él en el programa anterior, pero en relación siempre en el contexto con el movimiento de izquierda revolucionario de Enríquez. Salvador Allende. Salvador Allende, digamos que fue un declarado marxista, no dogmático, que participó en la creación de dos proyectos políticos. El primero fue a finales de la década de los 30, el Frente Popular, ¿no? Era un frente de movimientos populares y movimientos de izquierda que definieron disputar el gobierno por la vía electoral. Durante ese periodo, Salvador Allende fue parlamentario, fue ministro y fue candidato presidencial. Fue candidato presidencial tres veces y recién en la cuarta, con otro espacio político llamado la Unidad Popular, fue que accedió a la presidencia de Chile en 1970. Un escenario internacional que, si vos te acordás, digamos, se caracterizaba por ser un mundo bipolar. La Guerra Fría, dos potencias, Estados Unidos y Rusia, se disputaban la hegemonía del mundo. En ese contexto, en casi todos los países de Latinoamérica, distintos movimientos populares veían una estrategia, usaban una estrategia para acceder al gobierno. Ellos decían al poder. Yo no estoy de acuerdo con... me parece que la palabra poder es muy amplia. Y digamos, cuando uno accede al gobierno de un país, accede simplemente a eso. Lo cual no significa que no tengan un poder, digamos, como para disputarle a los grupos económicos, que ahí me parece que está el verdadero poder en estos momentos, ¿no? En tiempos en la que la economía, digamos, es más hegemónica que la política. Es tiempo de multinacionales y ellas creo que son las que gobiernan al mundo. Lo vemos en las crisis que hay en todos los países, en las que se prefiere, digamos, ir en auxilio de los bancos y de los sectores financieros a costa de los sectores populares, a costa de la desocupación, de la pobreza, de la falta de inversión en educación, en salud, en vivienda y en todos esos ejes. Salvador Allende, el gobierno que encaró con la Unidad Popular, en la que estaba un conglomerado de partidos, definió la vía socialista, pero en forma pacífica, no, digamos, priorizando la parte política y no los movimientos armados. ¿Qué significaba la vía al socialismo por la vía pacífica, digamos? Significaba ir inventando en Chile un modelo que superara los contrastes que tenía en esos momentos la sociedad chilena. Y no solamente la sociedad chilena, sino todas las sociedades latinoamericanas. Vos sabés, la propiedad de la tierra, la distribución de la riqueza, la educación, todos los las empresas siempre están en manos de una pequeña porción de la población y no de las mayorías. La vía socialista la vía socialista para Chile era eso, digamos, ir haciendo una correlación de fuerzas que en algún determinado momento superara todas esas desigualdades. Era una transformación económica, pero también una cultural, ¿no es cierto? Era una transformación económica, era una transformación cultural. Y de hecho, vamos a ver cómo le fue en ese proceso. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada será también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Ese es uno de los discursos que da Salvador Allende en la Organización de las Naciones Unidas, en donde da un esbozo de su programa a nivel internacional, o sea, la alineación con los países del tercer mundo, la crítica a cualquier racismo, al colonialismo, y ese volvió a tener relaciones con Cuba, relaciones diplomáticas con Cuba, que en ese momento la mayoría de países, a excepción de México, las habían cortado por decisión de las Naciones Unidas. Cuba había sido expulsado de la Organización de Estados Americanos. Y empieza relaciones con los países del bloque soviético, ¿no? O sea, con Rusia, con Yugoslavia y también con China. Todas esas decisiones, digamos, le fueron socavando hacia adentro los apoyos, sobre todo de la Democracia Cristiana. Allende había ganado en 1970 por un estrecho margen de votos. En ese momento las candidaturas eran la de Allende por la Unidad Popular, la de Rodomiro Tomic por la Democracia Cristiana y la de Jorge Alessandri por la derecha. Allende le gana a la derecha solamente por 34.000 votos. Vos imaginate un gobierno que no gana por una amplia mayoría en un escenario como el chileno. Tenía una oposición bastante fuerte. Aparte una oposición, digamos, de las oligarquías que estaban apoyadas por Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos enseguida empieza a intervenir dentro de Chile. ¿Por qué? Porque Allende, en una de las medidas, el gobierno de la Unidad Popular, en una de sus primeras medidas, nacionaliza el cobre. El cobre en esos momentos era monopolizado por empresas norteamericanas, afectando los intereses de estas empresas norteamericanas con la nacionalización de la mina El Teniente y de Chuquicamata, que era la mina de cobre más grande de Chile, imagínate, no les gustó nada a los norteamericanos. Para colmo, después de nacionalizar el cobre, nacionaliza el hierro, nacionaliza el salitre, peor aún, ¿no? Entonces, viendo las relaciones que entablaba, digamos, Allende, el fantasma del comunismo que siempre te agitan las derechas, cuando ven una organización de un gobierno de carácter popular. En ese sentido, la Democracia Cristiana con Rodomiro Tomic fue bastante compresiva del momento, apoyó el sistema democrático, apoyó las elecciones, y en Chile hay un sistema en el que si un candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, el que define quién es el presidente es el Congreso. El Congreso definió que era Allende el presidente porque la Democracia Cristiana apoyó. Entonces, por 153 votos a 36, Allende es declarado presidente de la República. Y 6 en blanco también. Pero después, todo ese escenario se va revirtiendo, ¿no? Todo ese escenario se va revirtiendo. Vos imaginate un gobierno que intenta, por la vía pacífica, ir tomando medidas en favor de los sectores mayoritarios, en favor del pueblo, contra los intereses de las oligarquías, y con una oposición tan cerrada, y encima con Estados Unidos interviniendo, no la tiene para nada fácil. Allende fue perdiendo el apoyo de la Democracia Cristiana, y ahí se fue debilitando. A la larga, digamos, también los sectores populares medios, sobre todo las clases medias, cuando empiezan los problemas de desabastecimiento, cuando empiezan las colas en los mercados, y cuando sectores de las patronales empiezan con las huelgas, el gobierno de la Unidad Popular va perdiendo apoyos. Pero no solamente por las medidas que tomaba la oposición a Allende. También dentro de la Unidad Popular habían sectores radicalizados que pedían, digamos, que el proceso se profundizara, que sea un gobierno de izquierda y que tomara medidas más radicalizadas. Entonces, Allende y un grupo queda prácticamente en el medio, ¿no? Presionado tanto por los sectores de izquierda como por la derecha.

buscale la vuelta. Empezá por www.mediospopulareslp.com.ar. Buscale la vuelta. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia. Mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Esto es De Soledad y Rabia. Estamos en Radio Nauta FM 106.3. Le volvemos a recordar nuestro teléfono de contacto, el 4516917. Recordarles el correo, Vero. radionautafm@gmail.com. Y en la web, en radionautafm.wordpress.com. Seguíamos con el proceso de Salvador Allende. Sí, exactamente. ¿Cuáles fueron las medidas en educación y en salud en el gobierno de Salvador? Fundamentalmente creo que las medidas más interesantes, así como ha pasado en la Revolución Cubana, fueron precisamente en educación y salud. Vos sabés que después que ha pasado tanto tiempo y en vista de el escenario educativo que tenemos en estos momentos, por ejemplo en Chile, en donde la mayor parte de la educación está arancelada la educación secundaria, está arancelada la universidad, uno se pregunta hasta qué punto la sociedad chilena ha retrocedido, digamos, en ese aspecto. Durante el gobierno de Salvador Allende, uno de los ejes sobre el que más se preocupó el gobierno fue precisamente el eje de la educación pública, la gratuidad de la enseñanza, el ingreso irrestricto en las universidades y sobre todo el enfoque en la iniciación escolar, en los niños, pero no solamente en cuanto a educación, sino también en cuanto a alimentación, digamos. Todos los niños obligatoriamente accedían a una cierta cantidad de proteínas para su alimentación, sin excepción. En cuanto a salud, la gratuidad de la salud pública, Allende era médico y en ese sentido, después de su, digamos, de su labor parlamentaria y de su labor como candidato y de sus constantes viajes por el resto de Chile, se había dado cuenta que uno de los problemas básicamente del Chile profundo era la mala calidad de la salud pública. Tomó muchas medidas al respecto. Y otra cosa que resaltó mucho fue la profundización de la reforma agraria, de la propiedad de la tierra, digamos, que no era una ley que había implementado la Unidad Popular, sino ya venía del gobierno anterior, de la Democracia Cristiana, que había dado esta ley de reforma agraria. Lo que hizo Allende fue no solamente profundizarla, sino cuadriplicar la cantidad de tierras que se repartió en Chile. Prácticamente en 1973 estaba erradicado el latifundio en Chile. Después veremos cómo todo esto retrocede hasta llegar, digamos, a los escenarios actuales después del pinochetismo, ¿no? Otro aspecto para resaltar, digamos, en cuanto al gobierno de la Unidad Popular, era el esfuerzo que se hizo para desburocratizar y sobre todo eliminar los focos de corrupción en la administración pública, que es una cosa que si nosotros, digamos, analizamos los gobiernos actuales, es uno de las patas, digamos, en el que la mayoría de los gobiernos flaquea, ¿no? Siempre la corrupción en la administración pública y la burocracia, ¿no? la burocracia desmedida en las instituciones. Esa es otra de las cosas en el que el gobierno de la Unidad Popular se destacó, digamos. Vamos a hablar cómo empieza hacia adentro la crisis económica, digamos, de Chile. Chile había, a pesar de que había tenido, había mejorado las relaciones con la Unión Soviética, no logró que la Unión Soviética, a través de préstamos económicos, solucionara la grave crisis financiera en la que lo pusieron, digamos, los sectores económicos de poder. Pidió préstamos para que la Unión Soviética, digamos, resolviera el déficit económico sin conseguir las respuestas que esperaba. Ponete préstamo de, creo que solicitó un préstamo de cerca de 500 millones de dólares y lo único que consiguió fue, creo que algo así como 27, 28 millones de dólares que la Unión Soviética le prestó. O sea, no consiguió, digamos, que económicamente se financiara el programa del gobierno de la Unidad Popular. Y esto, digamos, fue en desmedro de todo lo que se planificaba, porque justamente los sectores de poder, fue ahí donde encontraron el talón de Aquiles del gobierno de la Unidad Popular para crear, digamos, una situación de crisis interna. Lo mismo que está pasando por ahí, si querés, a pesar de que no es el mismo escenario político, Venezuela, ¿no? Uh-huh. En donde, digamos, los norteamericanos intentan poner un foco de crisis en la economía venezolana, el tema del desabastecimiento, por ejemplo. Para colmo, en la oposición se nuclean, ¿no?, los gremios patronales como la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara de Comercio, las asociaciones de transportistas y los colegios profesionales. Las asociaciones de transportistas fue uno de los sindicatos que fue muy importante, digamos, para minar la confianza del gobierno a través de las huelgas de transporte para bloquear la distribución de alimentos y que haya desabastecimiento de productos básicos en la mayoría de las ciudades chilenas. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral a los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares de esta y el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestará su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos. pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Escuchamos las palabras de Salvador Allende el día del golpe en Radio Magallanes, ¿no, Edu? Sí, ese es la locución que da antes de que le corten la señal de Radio Magallanes. En 1973, a mediados de 1973, los sectores de la oposición habían logrado que el general Carlos Prats, que era el militar que sostenía el proceso democrático, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y que estaba de acuerdo en sostener el proceso democrático, renunciara. Una victoria, sin lugar a duda, de los sectores de la derecha. Ahí asume la jefatura del ejército el tristemente célebre Augusto Pinochet Ugarte, que le daría el golpe de gracia al gobierno de la Unidad Popular el 11 de septiembre. Con Allende va a terminar un proceso que trató de inventar un socialismo democrático, participativo y autogestivo, con una economía mixta, con pluralismo y sin alineamientos ortodoxos. Vos imaginate, la figura de Salvador Allende sigue teniendo la vigencia y el respeto incluso de los que no compartimos su estrategia política, digamos, para implementar el proceso de cambios. Ahí en el discurso hemos escuchado cuando dice que, colocado en un trance histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y lo hizo. Exactamente. Lo hizo. No renunció, digamos, no renunció a sus principios. Pero además, en ese momento dramático, él deja un mensaje optimista para el futuro, ¿no? Él dice: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo. Todo un mensaje, ¿no? Justamente en momentos antes de que él entrega su vida. Por eso, más allá, digamos, de su ideología política, más allá de su estrategia para inventar o construir un proyecto socialista en Chile, digamos, es un hombre emblemático que todavía se le recuerda y merece todo el respeto, ¿no? Por más que uno no esté de acuerdo. Mario Benedetti escribió en su libro Vientos del Exilio, en 1986, un lindo poema, ¿no?, hablando de él. Se llama Allende. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios, y además los aviones y los tanques. Para abatir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando, para abatir al hombre de la paz. Tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército. Pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios. Hay hombres que nunca partirán, y se le ven los ojos, pues uno recuerda sus ojos muchos años después de que han partido. Pueden estar lejanos, pueden aparecer a medianoche y jugar a que viven, pero siempre con la desolación de su ausencia, uno comprende que no han vivido en vano y que su esperanza es la única esperanza digna de ser vivida. Y los hombres que nunca partirán suelen no aparecer en los periódicos. No se habla de ellos en las radios. Su imagen no gesticula en la televisión. No son gente importante. Son aquellos que aceptaron el sufrimiento y lo hicieron suyo para la salvación de otros hombres, sin decir una sola palabra. Pero dejaron abiertos, bien abiertos sus ojos, para que nunca los olvidemos cuando ellos hayan partido. Para soñar. Es que me duele tanto recordar. solo pensar en un futuro mejor para soñar. Hoy es un día de lluvia y al fin logré hacer esta canción así. Tomé un cuaderno y me acordé de ti. Miles de cosas volvieron aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Radionauta. FM 106.3. De Soledad y Rabia. Mestizaje sonoro. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, en el Paseo de las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los escuchado un poema de Miguel Arteche. Pero, ¿de qué trata tu columna hoy? Con mi columna de género vine con una gran exponente de Chile. ¿Y quién sino si Violeta Parra? Ella fue una mujer, cantante, poeta, artista, que recopiló todas las voces de cada rincón de Chile en su folclore. Fue una mujer que luchó contra las visiones estereotipadas de su país y de América Latina. Se formó sola, sin academia, se formó sola. Su padre era el folclorista de la región. Ella vivía en Malloa, un pueblito de Chillán, bien perdido en el campo, alejado en Chile. En el sur. Exactamente. Y su padre era el folclorista de la región. Él escondía la guitarra para que su hija no la toque. No quería que sea artista. Pero ella un día la encontró en la máquina de coser, escondidita de su mamá. Le quedaba enorme la guitarra. Y la empezó a tocar imitando las posturas del padre. Y así comenzó, muy de pequeña, a los 7 años. Cuando su madre no la escuchó, no podía creer. Tenía unas niñas cantantes de amigas de la región, las niñas Aguilera, y de ellas aprendió las primeras canciones. Fueron su primera influencia musical, ¿no? En su gran carrera. ¿Eran mayores que ella o eran de la edad? Eran mayores. Y ellas fueron las que le enseñaron un poco, digamos, el folclore. Exacto, fueron las primeras canciones que aprendió para cantar. Bueno, luego comenzó a especializarse y sus hermanos la llevaron por el camino profesional. Pero a ellos no les gustaba el folclore tradicional. Ellos la llevaban por ese camino y decían que al público no le iba a gustar si tocaban canciones tradicionales folclóricas. Pero su tío Nicanor Parra la alentó, la aconsejó y la convenció de que comience su gira sola, para cantar sola por regiones que nadie conoce, por regiones. Así comenzó su investigación de cada de las culturas. Y comenzó a tocar y fue muy aplaudida y siguió creciendo. Ya recorrió zonas rurales y creó una síntesis chilena, haciendo emerger toda la riqueza del folclore de ese país, ¿no? Empezó a viajar, viajó a Europa, a Italia, a Polonia, a Francia, vivió mucho tiempo en París. Tuvo dos hijos, Isabel y Ángel. Con ellos también siguió una gira por París y la aplaudían mucho. En París e Inglaterra la aplaudían mucho. Y ella, muy humilde, decía: a mí no me aplauden. Están aplaudiendo a la tradición chilena, al folclore chileno. Y tocaba ya las composiciones de ella. Exactamente, sí. Tocaba composiciones de ella, tuvo muchos álbumes, grabó por toda Europa, grabó acá también en Chile. Y le cantó también a lo divino y a lo humano. Recogió voces de jóvenes, de ancianos, y habló sobre Cristo, habló sobre el nacimiento, sobre la creación y la destrucción del mundo. Habló del sol, de las tres estrellas, de la luna. También le cantó a lo humano. Los cantores se reunían y cantaban versos al amor, versos exagerados, así le llaman, ¿no? Versos al revés, donde le cambiaban los sentidos a todas las cosas. Tuvo una relación muy conflictiva con el amor, Violeta Parra. Esa fue una de las causas, digamos, que la llevaron a una depresión profunda que determinó luego su suicidio. Aparentemente la relación con su compañero fue bastante conflictiva. Te voy a contar una anécdota con respecto a la obra de Violeta Parra. El año 76, cuando en Chile estaba prohibida Violeta Parra, yo viajé a Perú y llevaba en ese momento un vinilo de Violeta Parra, acompañado solamente con guitarra y charanguito, ¿sí? En Chile no conseguía, en Santiago, lógicamente, gobierno de Pinochet, imagínate, no conseguías un solo disco de Violeta Parra. Conocí a un amigo, Boris Sánchez, que había sido echado del liceo, había sido declarado cesante del liceo precisamente por llamarse Boris, que era en ese momento, imagínate, Boris, un nombre extranjerizante, nombre de procedencia rusa. Se había dado un reglamento en las escuelas nacionales de Chile y en el liceo lo habían dejado cesante por esa causa. Yo cuando me lo contó no lo podía creer. Me tuvo que mostrar el reglamento y en el artículo 22 de ese reglamento decía que no podían haber profesores, maestros que tuvieran nombres extranjerizantes. Boris era un hombre de procedencia rusa. Lo habían echado por eso. Y este compañero era un militante del movimiento de izquierda revolucionario y me regaló un disco de Violeta Parra que tenía, junto con unos cuantos libros, escondido debajo del parqué en el departamento en el que vivía, porque vos imaginate, eran años duros, años todavía en el que estaba el toque de queda. Era impresionante ver a las 12 de la noche cómo toda la ciudad de Santiago se quedaba en silencio total. Y a las 12 exactamente empezabas a escuchar unos ruidos que no sabías a qué atribuirlos. Y la gente levantaba las persianas y por esos agujeritos de las persianas veías cómo los tanques, el ruido de los tanques por la calle, y atrás de los tanques una formación de 20 militares. Que el, El uniforme del ejército chileno, los cascos, se parece muchísimo al uniforme de la Gestapo nazi en la Segunda Guerra Mundial. Veías un tanque adelante y atrás una formación de más o menos 20 militares marchando en forma marcial. Imagínate, con todo el silencio de la calle a esa hora, era una cosa muy impresionante. Era una cosa muy impresionante escuchar el ritmo marcial de las botas de los militares y nadie en la calle. Tengo ese recuerdo y todavía conservo el disco de Violeta Parra. Después, los discos de Violeta Parra se volvieron a editar, pero con una característica que ya no era lo mismo. ¿Por qué? Porque les pusieron orquesta. No. A la guitarra y al charanguito. Y al guitarrón. Le pusieron un acompañamiento de violines que era un espanto. Era un espanto. Realmente era un espanto. Pero los primeros discos de Violeta Parra, en donde solamente se escucha ella, sus composiciones y el charanguito, es impresionante. Es que además era una mujer que estaba totalmente en contra de las armonías, los contrapuntos, las formas formales de hacer música. Era... Hay una película, el año pasado, filmada por un director chileno, no me acuerdo el nombre, que se llama Violeta Bajó a los Cielos o Subió a los Cielos, que está bastante buena. No me acuerdo, lamentablemente, el nombre del director. Sí, quería también recordar que Violeta Parra no fue solo una mujer que se expresó y que recogió, ¿no?, toda la cultura, creó y recogió toda la cultura de su país, de los lugares más pequeños, los más escondidos, los más silenciados, sino que también fue una mujer que se expresó mediante la pintura, mediante la cerámica, mediante el cartón. Todas sus pinturas referían a recuerdos de la familia, paisajes históricos, recuerdos de la infancia. Y fue una mujer, una artista que además, bueno, fue una mujer muy feminista también, porque decían que se plantaba entre la mirada de los hombres de una manera muy particular, muy... Fue una militante de género. Y además su actitud fue bastante revolucionaria, ¿no? En la vida cotidiana y muy política, porque bueno, justamente una de las poesías, que una de las canciones, se la dedicó a Julián Grimaldi, que fue un comunista español, y también a Zapata cuando él falleció. Se llama Río de Sangre. Voy a leer un pedacito que... Del poema dedicado a Emiliano Zapata. Exactamente. Se oscurecieron los templos, las lunas y las centellas, cuando apagaron la estrella más clara del firmamento. Callaron los instrumentos por la muerte de Zapata, sentencia la más ingrata que en México se contempla. Para lavar esta afrenta, no hay agua en ninguna patria. Dejando voy, peregrina, mi llanto de rosa en rosa, por Vicente Peñalosa, de la Nación Argentina, banderas de popelina para recoger tanta sangre, que ningún viento desgarre, porque han de seguir flameando, pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarren. No solo a Emilio Zapata, sino a todos los luchadores latinoamericanos, cada uno con su canción. Acá Nico, el operador, me alcanza el nombre del director de la película Violeta Subió a los Cielos, se llama Andrés Wood. Recordaba el apellido Good, pero como no me acordaba el nombre, no quise ni decirlo. Mira, muy bien el operador, están todas. Y la actriz también está bárbara. Thank you. antes de salir de Chile. Yo no supe comprender lo que vale ser chileno. Ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción, así lloré en mi guitarra. Ay, penosamente el bordo. Quiero ir a fuerza, quiero ir a marchita, quiero ir al mercado a comprarme un peguer. Mira, mando carta, pasear por la quinta y alzar. Qué lejos está mi Chile, lejos mi media mitad. A respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. ¡Ajá! ¡Qué incultos, ¿no? Yo no haría semejante cosa. Las 21 y 20 y continuamos con De Soledad y Rabia. Nuestro teléfono de contacto, recordamos, 451-6917, el correo radionautafm@gmail.com y en la web radionautafm.wordpress.com. Escuchábamos al grupo chileno Los Jaivas, Violeta Ausente. Hacía rato que no escuchaba a Los Jaivas. Yo me acuerdo de Los Jaivas. Musicalizaron la obra de Pablo Neruda, Altura de Machu Picchu. Pero más me acuerdo por El Mambo de Machaguay y Cholito Pantalón Blanco, dos canciones del folclore peruano. Yo, de acá vinieron de abajo, de todos los que están escuchando la radio en el Olga Vázquez, a preguntarme qué quisiste decir con que la actriz de la película está buena. Preguntando, ¿qué quisiste decir? Porque finalizaste mi columna así como, ¿no? No, me refería a la actuación, básicamente. Está bien. Francisca Gavilán en esa película tiene una actuación notable. Mira. Porque si me hubiera referido en otros términos, hubiera dicho, está buenísima. Bueno. Me referí... Eso aclara todo. A la parte actoral, no me referí, digamos, a lo físico. Ah. Igual está bastante linda Francisca Gavilán. Le dedicaría una canción de León Gieco, por ejemplo, la canción para Francisca. Pero bueno, esa es otra cosa. Vamos a un comentario sobre la literatura chilena, así brevemente, y habíamos hablado de Pablo Neruda, que es un poeta emblemático de Chile, militante comunista y poeta que ganó inclusive un premio Nobel. ¿Eso fue en el programa anterior? No, en el programa anterior hicimos Lemebel. Ajá. No quisimos hacer Neruda, ¿no? ¿Por qué motivos? A ver, Neruda, a mí, digamos, ¿simpatiza? Personalmente me gusta hasta por ahí nomás. Yo creo que es un poeta que a esta... ¿Quién no se acuerda de 20 canciones de amor y una canción, 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Odas de Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Quién no ha usado, digamos, en los viejos tiempos los poemas de Neruda para caerle simpático a una chica? ¿No te gusta lo romántico, Edu? ¿No te gusta lo romántico? ¿Es eso? No es que no me guste lo romántico. No me gusta el tipo de poemas que hizo Neruda. Está bien, no me respetable. Me gustan los poemas de amor, pero no tan melosos como los... Muy azucarados. No tan melosos como los de Neruda. Vamos a hablar un poquito de Roberto Bolaño. Es el nuevo niño mimado del canon literario chileno, a partir sobre todo de la novela Los detectives salvajes. Yo la vez pasada comentaba que Roberto Bolaño es un autor que a mí me cuesta bastante meterme en su literatura. Tuve una mala experiencia cuando empecé a leer la obra de Bolaño. Leí Nocturno de Chile, que me pareció una novela bastante sombría y pesimista, ¿no? Nocturno de Chile es una novela que cuenta el contexto literario chileno en la época del pinochetismo. Básicamente, en la casa de una actriz que se llamaba María Canales, en donde se daban las tertulias literarias a las que asistía, digamos, lo más graneado de la sociedad literaria chilena, era una mansión, y en los sótanos de esa mansión, el marido de María Canales, Jimmy Thompson, un norteamericano de la CIA, torturaba a los presos chilenos del régimen. Ese es el contexto de la novela Nocturno de Chile. El narrador de la novela es, para colmo, un sacerdote que se llama Urrutia Lacroix, en la que él dice que el Chile de ese entonces, la gente del Chile de ese entonces, era fea, ¿no? Y para él, en la novela, la única persona del entorno de la novela que no era fea era el hijo de María Canales, que era rubio y de ojos azules, ¿no? Bolaño en esa novela pone como narrador a un, digamos, partidario del pinochetismo para, desde el discurso del mismo narrador, ¿no?, que es partidario del régimen y partidario de la dictadura, hacer explotar qué era lo que significaba la dictadura en ese entonces. Tengo Los detectives salvajes. Arturo Velano es el alter ego de Roberto Bolaños, no solamente en esa, sino en otras novelas. Y prometo que la voy a leer en las vacaciones de verano. Corriendo donde no hay nada más que rendirse a la otra cara de la verdad. Y antes que yo me vaya desvaneciendo.

dos años interviniendo en la ciudad sonora. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Soledad y rabia. Ha llegado nuestro catedrático. ¿Cómo estás, Martín? He llegado un poquito tarde hoy. ¿Todavía te dura la depresión del sábado? No, no. Vos sabés que me quedé un ratito más en la Facultad de Humanidades porque se presentaba una revista hoy. Una revista que se llama Estructura Mental a las Estrellas. Hermosa revista de literatura. Muy, muy buena, sí. Y bueno, había un amigo ahí en la presentación, Mariano Dubín, que me invitó y dije, bueno, me quedo un ratito en la presentación y voy para la radio después, dije. Si ha sido eso el motivo, está justificado. Sí, pensaba en otro motivo. No, es una asistencia, una inasistencia parcial justificada. Me quedé un ratito ahí. Ojo, muy recomendable la otra la vez más y te quedas libre de la radio, Martín. Sí, me queda hay que poner los falta. Puntos acá. Sí. Igual avisé, ¿eh? Ah, bueno, entonces estamos. Pero mejor no contés cómo te ha ido en el parcial de radio. 4 me saqué. Desaprobé el parcial de radio y estoy el teórico. ¿Cómo desaprobaste? Acá. ¿Con 4 está aprobado el parcial? Con 6. Los talleres en periodismo se aprueban con 6. Me saqué un 4, leí los resúmenes. Una horita antes. Qué facultad rara esa, ¿eh? Son bastante rara. Exigentes. Sí, claro. Pero ahora vamos a recuperatorio y nos sacamos un 6. En Humanidades más. con 4 aprobás con. Pero era un teórico nota. De radio. ¿Qué es el lenguaje radiofónico? ¿Qué es la producción? En el recuperatorio tenés que sacar 9 por lo menos, Vero. Sí, sí, me va a ir muy bien. Y el lunes que viene no. El otro les voy a contar lo bien que me fue. Bueno, vamos a preguntar. Esperamos. ¿Qué hay en la columna? Pero estaba mirando ahí lo que tenés. No, yo preparé una... Es como un rinconcito, ¿no? Acerca de la historia de la chilena, ¿viste? La jugada comúnmente denominada chilena en el fútbol. Que en Perú le decimos chalaca. Claro, hay una disputa ahí, ¿no? Sí. Si es chilena o es peruana. ¿Quién inventó la jugada, ¿no? Vos, por ejemplo, si yo te tengo que preguntar por una chilena... famosa, digamos, ¿no? Hablando en términos futbolísticos. ¿Cuál es la chilena más impresionante que vos has visto? El gol de la Bruja Verón al Palmeiras. No me acuerdo qué copa. Me parece que la Libertadores del 68. ¿Pero lo alcanzaste a ver ese gol? Sí. ¿Lo alcanzaste a ver en... Sí, sí, y lo he visto... Por tele. Claro, lo he visto inclusive en documentales. Ajá. Sí. No, yo elijo la de Francescoli. ¿Te acordás? Ah, Polonia. Contra la selección de Polonia, sí, en Mar del Plata. Sí, sí, sí. En una copa de verano. Sí, se está poniendo de moda. En los últimos tiempos he visto. ¿Viste en los resúmenes que pasan los goles de todo el mundo, Europa, sí. Bueno, Latinoamérica, que pasan los mejores goles de la semana? Sí. Muchos goles de chilena o de chalaca. Mirá. ¿No? Son lindos. Bueno, de acerca de eso había preparado algo. ¿Había mirado el libro? Sí, El Fantasista, de Hernán Rivera Letelier. Y te contaba que, bueno, Rivera Letelier es uno de los escritores chilenos, creo que de los más importantes de los últimos años, ¿no? De los últimos años. Sí. Por ahí no es tan conocido como Bolaño, que recién lo nombrabas. Sí, mira, a mí me gusta, te digo, por ahora me gusta más que Bolaño, lo cual no significa que después de leer, digamos, Los Detectives Salvajes... Este verano, aclaramos. O 2666, no cambie de opinión. Claro. Pero me va a costar. En cambio, Hernán Rivera Letelier no me costó nada. Y eso es que solamente he leído 2 novelas. Bueno. La Reina Isabel cantaba ranchera... Y esta, El Fantasista, que es una cosa futbolística impresionante. Yo leí solamente una de Rivera Letelier, esta, El Fantasista. La otra la tengo, La Reina Isabel cantaba rancheras, pero nunca la leí. Te la recomiendo, es muy buena. Pero muy esta buena. Es una genialidad. Es la novela que le dio renombre y le dio un montón de premios a Rivera Letelier. Además se caracteriza por una cosa Rivera Letelier, por lo menos en esta novela claramente, pero tengo entendido que en otras también. Y es que en sus libros hay como una... A mí me pareció fantástico, ¿no? Bueno, tal vez porque yo nací en la Patagonia, ¿no? Y entonces algunas imágenes me trasladaban a la cuestión sí, sí. regional. Él sí. trabaja mucho con el desierto claro. del norte chileno, con la pampa salitrera. Que en Chile le dicen pampa. ¿No? La pampa, claro. Podríamos confundirnos acá en la Argentina, la pampa, digamos, es la región ganadera. Claro, pero para ellos es la región salitrera. La salitrera. El norte. Sí. Y le dicen a los oriundos, digamos, de la pampa, pampinos. Y describe bárbaramente, digamos, la vida en los campamentos salitreros. Exacto. ¿No? La vida de las minas. No tiene desperdicio la novela. No tiene desperdicio, totalmente. Y El Fantasista es un libro genial. Claro, es un jugador que llega muy habilidoso, sobre todo para hacer lo que nosotros llamamos jueguitos, digamos. Malabares. ¿No? Malabares. La pelota. Y llega, no me acuerdo mucho porque la leí hará 6 años. Llega con una pelirroja, ¿no? Con una colorina. En la novela es una colorina. Una compañera de él. Lo acompaña y le organiza, digamos, todos los elementos que él tiene para hacer los malabares con la pelota. Claro. Pero este personaje, al que lo ven hacer, digamos, lo del campamento salitrero, lo ven hacer estos malabares con la pelota, justo tienen un desafío futbolístico y se piensan que ahí llegó el Mesías, que llegó la salvación. Claro. Para ganar ese partido decisivo. Y en realidad no tenía idea. Y en realidad el malabarista nunca había jugado un partido de fútbol. Claro. ¿No? Bueno, que eso pasa con muchos, ¿eh? Viste que hay muchos que vos los ves antes de un picado, por ejemplo. Vos los ves. ¿Qué pinta decís que tienen? La pinta que tienen, porque hacen jueguitos, ¿viste? Con la cabeza, con el hombro de acá. Después no agarran una. No agarran un juego, no cazan un juego. Vos sabés que mi abuelo, por ejemplo, me voy a tomar esta licencia. Mi abuelo jugaba en el combinado de Vialidad Nacional. Estamos hablando de los años 40 en la Patagonia, ¿no? Y tenía un compañero que le decían pura pinta. Porque era así. Antes del partido la agarraba, jueguito, qué sé yo, y después no incidía en el juego. Pero lo usaban más que nada para impresionar al otro equipo al principio, como una especie de golpe psicológico, ¿viste? Lo veían a pura pinta, los del otro equipo, y medio que arrugaban. Parecía el trío defensivo de ayer de Boca Juniors en el partido contra San Lorenzo. Vos imaginate, el Chiqui Pérez. Gran Ribair, jugador. Ribair Rodríguez, ¿no? Vos lo ves, te los encontrás, ponete en un callejón con poca luz. Uf. ¿Y qué haces? O Balanta, ¿te imaginas encontrártelo a Balanta, ¿no? En un oscuro callejón? Y sin embargo, ayer eran una puerta abierta para la delantera de San Lorenzo. Acá el compañero Faca dice que el pura pinta es puro botín. Claro, bueno. Una buena descripción. Claro. Ah, bueno, ahora viste que los botines vienen con colores fosforescentes, ¿no? Me había faltado el catadía. Amarillo, naranja. Claro, sí. los que usan esos botines, sospecha, ¿no? Pero el fantasista era una especie de, claro, un equivalente a pura pinta. Igual lo que tiene esta novela es que termina con un final inesperado también. Sí, totalmente. Es muy recomendable El Fantasista de Hernán Rivera Letelier. Consíganla, sobre todo para los que son fanáticos, para los que les guste el fútbol, una novela que tiene que ver con la temática del fútbol, y además es otra cosa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la La mujer que yo más quiero en la sangre tiene hiel. Me deja sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. Yo más quiero, no se quiere detener. Con el ruido de sus aguas, no escucha que tengo sed, no escucha que tengo sed. Sin la sombra, sin el agua, sin la luz, solo falta que un cuchillo me prive de la salud, me prive de la salud. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de... Hagas esto por o la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. El fútbol es un juego, el fútbol es poesía. El club de nuestros amores ha ganado una nueva estrella para el firmamento de su muy glorioso escudo. Y nosotros, colocolinos de tomo y lomo, nosotros que llevamos al indio en el corazón y que no hemos trepidado en llegar a las manos por defender su nombre, nosotros que somos capaces de recitar la alineación completa, incluida la banca, de cualquier partido jugado en el país o en el extranjero, nosotros, los del último pliegue de la galería, incondicionales en las buenas y en las malas, nos apersonaremos a la directiva de nuestra querida institución a pedir, más bien a exigir, que se nos preste esta flamante estrella, así mando sea por un solo fin de semana. ¿Para qué quedan estos locos una estrella? Se preguntarán ustedes, los colocolinos de Marquesina. Vayan anotando. Uno, para alumbrar el cuarto de la abuelita a la que le cortaron la luz. Dos, para adornar el velatorio de nuestro último angelito muerto de diarrea. Tres, para tapar las goteras. Cuatro, para cubrir el agujero de nuestros zapatos. 5, para ponerla debajo de la pata de la mesa crónicamente coja. 6, para hacerla hervir junto a los huesos de la semana pasada. 7, para dejarla como garantía en el boliche de la esquina a cambio de la matinal y urgentísima caña. 8, para pegarla como calcomanía en los letreros no hay vacante y así hacerlos un poco más amenos. 9, para mostrárselo al chofer del micro y poniéndole la cara a rogarle, oiga, nos lleva por una estrella. Y 10, para colgárnosla como un medallón en el pecho e irnos a pasear por las calles alegres engatusando con su brillo olímpico las putas más pintadas, las que de seguro, sensibles y amorosas como son ellas, caerán redonditas a nuestros brazos, y hasta puede que nos den una gratis, porque al fin y al cabo, ellas también son chilenas, y colocó los chiles. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Seguimos entre Soledad y Rabia. Martín, si yo hablara de la columna futbolera, sí, y empezaría con el Chamaco Valdés o Carlitos Caselli si se trata de Chile, pero yo sé que siempre vos nos sorprendés con la temática. O de Elías Figueroa. Elías Figueroa, sí. Peñarol y la selección de Chile. No. Preparé, viste, una cosa así muy, muy sencillita sobre la historia de la chilena. Esta jugada que, bueno, está tan incorporada, digamos, en la jerga futbolística. Bueno, gol de chilena, hizo una chilena, la quiso sacar de chilena. La historia, digamos, es una historia que ha generado polémica, ¿no? La historia de la chilena. Porque un poco se pelean entre chilenos y peruanos para ver, digamos, dónde está la génesis, ¿no? Dónde está el origen. La cosa es que llega a Chile, a comienzos del siglo XX, un español llamado Ramón Unzaga, que para muchos es el primer jugador que llevó adelante esta jugada, ¿no? Hizo una chilena en un partido de fútbol. Es un español que adopta la nacionalidad chilena a los 18 años de edad. Lo interesante acá es que el tipo era un deportista completo. No solamente jugaba al fútbol, sino que practicaba otros deportes. Atletismo, lanzamiento de jabalina, salto en alto, salto con garrocha, natación y waterpolo. ¿Qué me contás? Completo. Un tipo que hacía de todo, ¿no? Esto explica, tal vez, su habilidad. Hasta anfibio era. Exacto. Juegos de tierra y de agua. Todo, ¿no? Un cuadro deportivo. Completo. Quiero aclarar que el valiente de Guille vino un ratito, ¿no? Vino y habló. Y habló. A pesar de su dolor de muela. De muy su bien. Tortura. Muy bien. Bueno, la cosa es que está certificado, aparentemente, el hecho de que este jugador español, nacionalizado chileno, realizó por primera vez una chilena en el estadio El Morro del puerto de Talcahuano, en enero del 14. Donde se le habría denominado a esta jugada por primera vez chorera, en referencia al gentilicio, ¿no?, de dicho puerto, el puerto de Talcahuano. Esto es lo que aparece incluso contado por Galeano en este libro, ¿no? El fútbol a sol y sombra. Un librazo. Muchas veces hemos traído a este programa porque, bueno, sirve para todo. Pero vos sabés que esto está como certificado, esto es bastante llamativo, ¿no? Está certificado por distintas entidades, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en Chile certifica que esa fue la primera chilena. Porque hay una tradición oral que hace referencia a una chilena un año antes, en 1913. Pero claro, esto fue descartado, ¿no? Evidentemente prevalece en la Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile una, digamos, un criterio positivista, ¿no? Claro, se ríe Chiquetti, pero es un criterio positivista, sí, o sea, sí. No consideran la tradición oral y van a las fuentes de pueblos originarios. Exacto, van a las fuentes documentales, ¿no? Entonces, toman como válida esa chilena del año 14. Bueno, posteriormente, este jugador, Unzaga, formó parte de la selección de fútbol de Chile en varios partidos durante el primer campeonato sudamericano, disputado en Buenos Aires en el año 16, y ahí practicó de nuevo esta pirueta, y a partir de ahí la prensa argentina empezó a hablar de la chilena, ¿no? Haciendo referencia, digamos, legitimando su procedencia. Exacto. Este jugador, que recién citábamos, Ramón Unzaga, medio que se fanatizó con el tema de la chilena, ¿no? O sea, le gustaba. Le gustaba que lo conozcan por esa jugada, y en todos los partidos parece que la hacía, ¿no? Habría que ver hasta qué punto era efectiva, ¿no? Insoportable. Insoportable. Y se debe haber comido varias puteadas haciendo chilenas innecesarias, ¿no? Viste, cuando la jugada por ahí no amerita. Sí, y el tipo siempre metía una. Imagínate el 2 reventando en el área con un chilena. No, por vos eso. Vos te querés suicidar, por básicamente. Eso. Fíjate, en 1920, en un sudamericano celebrado en Viña, ¿no?, Unzaga realizó el movimiento en repetidas ocasiones, ¿no? Ya cansaba, digamos. Siendo uno de los que estaba presenciando el partido, un tal David Arellano, que va a ser uno de los fundadores del club Colo-Colo. El club más tradicional de Chile. Sí, club del cual es hincha Hernán Rivera. Rivera Letelier, ¿no? Precisamente. Y durante una gira europea en el 27, este mismo jugador, David Arellano, popularizó la jugada en España, donde fue conocida también como chilena. Nombre que, bueno, se utiliza todavía en la mayor parte de las regiones de habla hispana, ¿no? Pero en realidad hay un conflicto en relación a la jugada, y acá entran los peruanos, Olguín. Nosotros le decimos chalaca. Claro, que le dicen chalaca o tiro de chalaca a lo que nosotros comúnmente denominamos un tiro de chilena, ¿no? Y en realidad lo que dicen los peruanos es que esta jugada habría sido inventada, si se puede usar el término, hacia mediados del siglo XIX. Fíjate. Muchos años antes. En un puerto peruano, en el puerto peruano del Callao. Por eso le dicen chalaca, porque a los oriundos del puerto del Callao le dicen los chalacos. Exactamente. Bueno, lo que se dice es un poco lo que ya sabemos, que el fútbol es introducido por marineros ingleses, ¿no? Un poco lo que también se dice acá, en Argentina. Y que en uno de esos partidos, digamos, que se jugaban, empiezan a mezclarse peruanos, digamos, chalacos del puerto del Callao, a quienes los ingleses caracterizaban como, digamos, jugadores que contaban con una gran capacidad desde el punto de vista físico para saltar y realizar malabares y piruetas, ¿no? Entonces, como que esa capacidad que tenían innata, ¿no?, de alguna manera los llevaba a realizar jugadas de ese tipo, ¿no? Como la chalaca. Por otra cosa, imagínate el juego de la pelota que jugaban los incas. Sí. Que tenías que tener una destreza importantísima para ponerla en un agujero vertical. Es imposible. Sí. Y eso desarrolla claramente una técnica deportiva en los incas que, bueno, que sabés que los ingleses han visto cómo hacían esas piruetas, pero bueno, eso es ancestral, me parece, Olguín, me parece. No te quiero faltar de respeto. Olguín, vos cuando jugabas, ¿hacías la chalaca? No, ni ahí. No. No, no, yo era un número 5 tipo gallego. Ajá. Ubicuidad, básicamente. Posición. Posición. Posición. No tanta acrobacia. Distribución de juego, pero sin ningún preciosismo. Quitabas y se la entregabas a un compañero. Claro, sin ningún preciosismo. Claro, claro. Y después un 5 de contención. Sí, sí, un volante tapón. El típico volante tapón, digamos. Claro. Pero sin estas. Y de juego bastante. Cuestiones barrocas, ¿no? Juego bastante recio. Recio, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién es de...? No. Esto, por supuesto, no tiene solución, ¿no? Claro. Puede ser una historia mitrista, la de Chile. Determinar quién es el inventor de la chalaca. Y la tradición. O si no. Para mí es así la dicotomía. Es o le creemos al mitrismo o a los descendientes de los incas. Claro, una historia liberal o revisionista, digamos. La peruana es más bien revisionista, ¿no? Porque ellos dicen que ya a fines del 19, segunda mitad del 19, ya la jugada existía. Y es chalaca, no chilena. Aunque bueno, en prácticamente todo el mundo de habla hispana se conoce como chilena. Sí, es chilena. Es chilena, estamos de acuerdo. Bueno, estamos llegando al final del programa. Martín, Guille, Vero. Comenzamos siendo pocos y terminamos siendo muchos el día de hoy. Que es así como debe ser todos los programas, ¿no? Y aparte quedó demostrado que era una excusa lo de Chiquetti, porque vino y pudo hablar sin ningún inconveniente. Igual para hablar de fútbol vino. Vino, sí. Vino. Pero igual se le ve la cara de sufrimiento. Sí, tiene, ¿no? Como... Ahora le vamos a recomendar igual un tratamiento. Le voy a recomendar un tratamiento de medicina tradicional. Con hierbas medicinales, ¿no? Con hierbas medicinales. Todo natural. Aparte de Yuyito, tiene que tener un zumo. Ahora le voy a decir la fórmula. ¿Un zumo? Sí, zumo. Juguito. Holguín, juguito. Ahí nos hacen señas. Creo que ya estamos sobre la hora de finalización del programa. Bueno, será entonces hasta el próximo lunes. ¿A qué hora? A las 20 horas, como siempre. Bien, puntuales. Puntuales, ¿sí? Esta por vez. Favor. Puntuales. Sí. Porque mis labios extrañan tu beso de fuego. Te estoy llamando y en mi palabra tan triste mi voz es un ruego. Te necesito porque mi vida sin verte no tiene sentido y van por el mundo mis pasos perdidos buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí. Si tienes corazón, escucha en su latido la voz de mi dolor. Pero regresa, ¡hey!, para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste. Aunque sea para despedirte, no deje que muera sin desear. Arriba teatro de... de mí. Si tienes corazón, escucha en su...